Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Paso de Raticosa, el podcast de F1actual.es. Tengo aquí, como siempre, acompañándome a los tres mosqueteros: Aramis Jata, Alaji Sala, Portus Quiño, Rodion y D'Artagnan Ujo. Hola a todos. Os recuerdo antes de nada que nos podéis contactar a través del email f1actual.es@gmail.com y que nos podéis seguir en Twitter a través de @f1actual o @pasoderaticosa. ¡Comenzamos! Hoy vamos a analizar la apasionante carrera de Abu Dhabi y hablar un poco de las noticias de actualidad, que son pocas, la verdad. Pero bueno, aquí sabemos sacarlo de punta a todo. Algo habrá. Y os diría que hoy me gustaría empezar reflexionando acerca de la última tendencia descubierta en la Fórmula 1. El satrapiloto. ¿Qué es el satrapiloto, os preguntaréis? Pues es muy sencillo. Un piloto apoyado por un sátrapa. Tenemos en este caso a Chávez en Venezuela, a Putin en Rusia y a Botín en España. ¿Qué os parece el satrapiloto? Pues bien, podría haber gente también como Bokassa, Mao Zedong, Pol Pot, Stalin o Hitler. Aunque Hitler ya lo hizo en el pasado, cuando durante el periodo de entreguerras apoyó a los equipos de Unión y Mercedes simplemente para potenciar su nacionalismo exacerbado. Después de este discurso político vamos a empezar el análisis de la carrera de Gran Premio de Abu Dhabi. Como decíamos, una apasionante carrera, un déjà vu, que nos ha, bueno, en este caso, gracias a la salida de pista de Vettel, se convirtió en algo diferente, un ganador diferente, pero bueno, la carrera básicamente siguió el mismo esquema, ¿no? Un piloto en primera posición, otro a 2 segundos, otro a 3, otro a 4, y así indefinidamente hasta el final. Poca acción en pista, salvo la primera vuelta, y mucha acción con los doblados. Araujo, tu análisis. En fin, vamos a ver. Hemos visto una carrera bastante cutre, la verdad, para mi punto de vista, una carrera bastante cutre. ¡Al fin! ¡Ojo! ¡Al fin! Sí, no me gusta. Y voy a redundar en por qué creo que hemos visto una carrera bastante cutre. Creo que hemos visto una carrera bastante cutre porque Pirelli se cagó. Tenía que haber metido neumáticos que hubieran puesto a los más agresivos. Hombre, claro. A sí. Los pilotos mucho más en apuros. ¿A dónde vamos? Vamos. 20, 20 y pico bueno, vueltas. Esto va haciendo con los blandos. Esto, obviamente, Pirelli en este caso puede ser uno de los culpables de que esta carrera, amén de esta mierda de circuito, de que esta carrera no haya sido un poquito más interesante. Sí, aquí viene al caso el tema de que lo que hablamos habitualmente, que ya no es que Pirelli sea más o menos agresivo, sino que los equipos ya le han cogido el punto a los neumáticos y ahora mismo ya saben cómo. Sí, eso también es cierto. Sí, es así. Sí, no, salvo por el ardor que siguen poniendo algunos pilotos, desde luego las carreras serían siempre iguales. ¿No? Ardor, yo vi poco ardor. Sí, poco ardor. En Maldonado, ese caso, ¿no? Después de Maldonado, pues. Bueno, más que ardor es locura. No me gustó ver a Hamilton otra vez, sí, sonriendo, pero, la verdad. Sí. Pero Hamilton ganó a lo Vettel, o sea, no ganó como ser, o sea, tuvo la suerte, porque Vettel me lo dijo el otro día, en 2 curvas ya le había sacado más de 1 segundo. Yo por un momento creí que la carrera era la misma. Durante las primeras 2 vueltas del Gran Premio, las curvas del Gran Premio fue lo mismo, porque le sacaba 15 metros. Nada, es lo que la curva haciendo toda la temporada, o sea, es repetir una carrera tras otra. Es más, un desfile de pilotos y un poco más. En dos curvas, el Vettel se salió, Hamilton no necesitó ni levantar el pie, o sea, él siguió a su ritmo con el, sí, no, el, y el, se fue. La tabla porque ya le llevaba bastante distancia y que cuando Vettel se salió, ya no. Sí, se fue. En todo caso, yo quiero pensar que hubiéramos visto algo de lucha en este Gran Premio. Si Alonso sale primero antes que Hamilton en la segunda parada, eso es bien. Nah, que va. Yo pienso que no, ¿eh? Se lo come como quiera. Viendo el ritmo de carrera, sí, hubiéramos visto una lucha unos segundos, sí. Se lo comería. O vuelta y media. Sí, pero la pregunta es, ¿hubiera podido McLaren seguir el ritmo de... del Red Bull de Vettel si no se hubiera salido? El Red Bull de Vettel, yo pienso que no. No creo. Yo tampoco. Porque aparte, creo que incluso Hamilton terminó con problemas de consumo. No, sería una primera parte de carrera, como siempre, chula, pero vamos. Hombre, vamos a ver. Yo parto del hecho de lo siguiente. Sé que no se puede predecir cómo hubiera sido la carrera, si hubiera habido más lucha en este caso, ¿no? Entre Hamilton y Vettel. Lo que sí sé es que cuando Vettel tuvo el extraño incidente este que ha tenido, le sacaba ya, vamos, o sea, medio circuito a Hamilton, en dos curvas. O sea, se había ido, pero vamos. El tema es el siguiente. Vettel tiene una séptima muy corta, parece ser, y tenía miedo de que en la recta de atrás lo adelantase. Pero vamos, iba camino de llevar esta distancia, que lo único que conseguiría sería acercarse con ese rebufo y nada más. Jugar con ellos como ha hecho toda la temporada, o sea, se puede permitir plantear la carrera como quiera, o sea, elige una táctica de carrera en función de cómo sea y la lleva hasta el final y no hay nadie que le pueda decir. Tristemente poco podemos saber sobre cómo hubiera funcionado el Red Bull contra el McLaren, porque Weber no nos da una señal de hasta dónde puede llegar ese coche, sí, no, ese problema, caso, ¿sabes? Weber es un caso aparte en toda esta temporada, está claro. Hablando de ardor, ¿nos parece ardor lo de Weber a tres paradas? Yo creo que es bastante ardoroso. No, cándido. Sorprendente. Creo que ardoroso en el culo. Lo debe de tener, tío, como una bombona. Tal, igual es un reto del equipo a ver hasta dónde aguanta. Vamos a ponérselo todavía más difícil. Que haya un estudio psicológico por detrás, algún... ¿Qué? Que le sirva al equipo para ver hasta qué límites puede llevar la paciencia de un piloto o la resistencia humana a la humillación. Está poniendo a prueba para que en 2012 dé lo mejor de sí mismo en vista de las circunstancias en las que ha corrido este año. Respecto a la táctica de Weber, hemos estado comentando antes del programa la similitud con la táctica de Mansell en el Gran Premio de Gran Bretaña del año 87. Recordaréis que corría con William Sonda como compañero de Piquet, entró a cambiar neumáticos, tenía 20 vueltas para recuperarle 20 segundos a Piquet, lo hizo, lo adelantó a falta de dos vueltas y ganó la carrera. Cosa que con estos neumáticos es imposible, porque cuanto más cañaderéis más se gastan, con lo cual Weber estaba condenado de antemano. De hecho, en Red Bull dijeron que la táctica fue para protegerse de Massa, tiene cojones. De Massa se protege el sol. Sí, no, está claro que, vamos, si alguien quiere ver la carrera, que la vea, pero claro, es que también intentar encontrar algún tipo de similitud entre aquella Fórmula 1 y la actual, yo pienso que es muy difícil, y ya ni tan siquiera es simplemente el tema de neumáticos, aunque por supuesto yo sigo abogando, no por un retroceso en cuanto a ese tema, pero sí, digamos, por una mayor libertad y por no, sobre todo, un tanto control ingeniero sobre los parámetros de los neumáticos y sobre todo, porque es que, ¿qué nos encontramos? La primera parte, como decías tú antes, Ujo, de temporada, donde efectivamente se pudieron ver algunas pequeñas carreras, se pudo ver alguna lucha, algo más interesante, pero de mitad de temporada hacia adelante, los ingenieros, los neumáticos hoy por hoy saben, no sé cómo decirte, absolutamente todo sobre él. Sí, pero hubiera ayudado, hubiéramos usado ahí las superbandas y... Sí, un pequeño quebradero más de cabeza, pero tampoco... Un poco de quebradero de cabeza. En todo caso, lo de Weber es incomprensible en todas luces, porque... Tampoco podemos comparar si pilotos. Si se quería proteger de Massa, pues... Es lo que hablábamos. Massa iba a tener que montar los duros. Ya no hay leones. Si Weber no confía en... El pasar a Massa con los duros en un stint de 15 vueltas, que se olvide del puesto en Red Bull. Sí, no, quiero que no confíe, ni él ni el equipo. Yo no lo entiendo. No, y una problema. Tarea como esa se la puedes dar a Mansell, pero no a Weber. Claro, hay a Schumacher en su día. Lo más parecido a Mansell es Hamilton. Sí, lo más parecido, y para eso Bueno, sí, la victoria de Hamilton fue muy, sosa. ¿No? Pero bueno, por lo menos yo me llevé la alegría de verlo en el podio emocionado y como sacando mucha rabia interior, que a ver si por lo menos sirve para lo que hemos estado comentando también durante este año, que, joder, intentarlo recuperar un poco psicológicamente como el piloto, hostia, que puede dar mucho... Si la madre quedó pálida, que la vi. Pálida, pálida. Ese fue el comentario de Jenner. Como dijo Jenner, sí, se llevó todo lo del par, ¿no? Sí, todo. Yo creo que Hamilton... es blanca, entonces. Sí, es blanca, no era pálida. Ah. Yo creo que Hamilton escondió algo de rendimiento durante esta carrera. O sea, estuvo jugando un poco a gato y al ratón dentro de lo que estamos hablando, que estamos hablando de dos décimas, tres décimas. No sé hasta qué punto Alonso pudo ponerlo realmente contra las cuerdas, salvo en la segunda parada. Ahora que hablas de Alonso está, vamos, el tío dijo que se hizo una carrera a vuelta de calificación, pero sí, yo me lo creo, vamos. Ese es el problema, sí. Ese es el problema, que creo que Alonso estaba por todas y Hamilton estaba una sí, una no, ¿sabes? Sí, es que es lo que hemos estado diciendo. O sea, se ha visto una carrera de Hamilton donde todos, cuando Vettel tuvo un incidente, dijimos, bueno, a ver si por lo menos existe algo más de competencia en esta carrera. Pero se vio que ganó exactamente, ha hecho, ganó una carrera a lo Barton, a lo Vettel, o sea, una mezcla, pero en ningún momento yo pienso que tuvo sí, nada no, que hacer. No lo vimos en tráfico a Hamilton, que es una pena, pero bueno. Ya, no, siempre disfrutas viendo que lo está dando todo y que realmente está yendo, pero por el aire, pero ves que no había opción, no había opción. Sí, es una desgracia, desde luego, porque hay que reconocer que, bueno, sea la salida ya, por ejemplo, del Gran Premio de Alonso, bueno, es que es eso, o sea, le ha demostrado que es un piloto, o sea, tanto a Webber como a Barton, o sea, los dos pilotos que este año han estado, digamos, Webber no, pero vamos, en resultados parejos a él, o sea, haciendo una temporada de lucha, de ganar alguna carrera, tal cual, esto. Hombre, siendo muy limpios los dos, pero a lo mejor como otro piloto hubiera terminado la cosa de otra manera, pero vamos. Estuvimos viendo el otro día, Alberto y yo, un resumen del año 90, que serían luchas entre pilotos de estas, que decía yo, si pasa eso ahora acaban los dos fuera, los tocados, ¿sabes? Joder, antes había... ¿sabes? Joder, antes se llegaba la chapa, hostia, vale. Se me cagan, me metías respeto, el coche, cojones. Claro, tampoco... Ha cambiado todo, José. Dios, antes que es lo que antes era más fácil volver a adelantar a alguien. Ahora si te adelantan, estás prácticamente condenado. Es que eso, joder, mira, yo en lo que hablábamos antes en el British Grand Prix del 87, la carrera esa famosa de Mansell, las 3-4 primeras vueltas es que son, o sea, es espectacular. O sea, eso no lo has vuelto a ver pues desde más o menos esos tiempos. O sea, la cantidad de adelantamientos y de pasadas que hay. Y luego, durante la carrera... Efectivamente, joder, se ven luchas realmente, o sea, por lo menos luchas con los dos, tres pilotos que tienes a tu alcance. Y es que ahora ni tan siquiera eso, joder, ahora incluso a mitad de carrera, vamos a mitad de carrera, a mitad de pelotón, las luchas ya no son... No, son muy artificiales, que... muchas veces, sí, porque mucho. Van a distintas tácticas y... Y es que hasta parecen como más quebradizos los coches de ahora, sí, no sé cómo decir, o sea, no, el piloto no puede arriesgar ahora, tanto sí. ¿Sabes? Que se le raspe la pintura. Claro, es que la aerodinámica... Porque pierde prestaciones. Esto que dices tiene mucho que ver con el tremendo alerón delantero que tienen los coches ahora. Que también me lo decía Ufo el otro día. Es que ahora el alerón es enorme y a poco que toques a uno se te rompe, vamos. Sí, no, es cierto. Vamos, ya no es que toques a uno, que cualquier tipo de deflector que pierdas, que cuelgue. O sea, yo no sé qué comentario, porque se me ha venido a la cabeza al hablar de esto. En esta carrera, precisamente, no sé quién iba, Webber. Si era Webber, precisamente, ¿no? Pero que le tocaba un trozo de goma de... Y Pedrito hizo un comentario que en sus tiempos de piloto, cuando por lo menos aún era capaz de hacer algo, pues, vamos, algo me refiero, sí, es algo, que había estado haciendo unas vueltas, no sé qué, no os acordáis el comentario, no lo escuchasteis, y que resulta que no daba unas vueltas a un ritmo que él pensaba que había pasado, qué cosa más extraña. Y que se le había metido una bolsa de plástico debajo del fondo plano. La típica bolsa de Carrefour. Sí. Así. No sé. Si nos movemos en esas historias, pues claro, desde luego es... Pero luego ves coches que pierden el deflector del alerón y siguen rodando más o menos la misma reta. Bueno, eso lo decía sí, Nieto sí. También. ¿Del pelo de quién? De aquel que le salía la grellita. No era Simoncelli, era otro. Era otro, no, esto hace años ya, que se lo frenaba. No llevaba greña, llevaba un pañuelo y no sé si era otro italiano. Sí, era italiano, pero no, bueno, pero vamos. Este que intentó tirar al Zamora en el 125. Bueno, todo esto también, te recuerdo que De la Rosa también dijo que, bueno, yo cuando peleaba con Weber, recuerdo que era un piloto, no sé si se acuerda de alguna lucha. Sí, sí, las peleas de Pedro de aquellas fueron como las de Maldonado en esta carrera. O sea, Maldonado. La misma pelea, o sea, no me dejo doblar y que los veis. Otro punto de interés de la carrera, Maldonado, sí, y su comportamiento. Vergonzoso. Sí, lo que pasa es que yo también creo que los comisarios están pasando con tantas sanciones, claro, porque bueno, Maldonado, la primera, vale, la de Alejo Suárez no la entiendo. No, esa es incomprensible, o sea, realmente Suárez no hizo nada. Tampoco entiendo. Bueno, algo hizo, es un poco dura la sanción, pero bueno, vale, joder, algo hizo. Estaba en plena lucha y se podía haber apartado un poco. Tampoco entiendo la sanción a Massa, que fue en India, o si me acuerdo, Sí, en India. Cuando se chocó con Hamilton. Bueno, vale, pero no es para sancionarlo. Bueno, pero nada, mucho que hablar. En fin. ¿Algo más acerca de este apasionante gran premio? Es que a mí no me sale nada más. Pues hombre, que realmente nos estamos... Pues esto, si esto es el tipo de... Lo que hemos hecho siempre, si esto es el tipo de circuitos y de carreras que se quieren potenciar, pues alabado sea el Señor. Pues yo creo que esta carrera va a tener futuro. En el sentido de que, bueno, por lo menos en cuanto a público, que sí, tío, que en cuanto a público, todo un éxito. Yo no sé si la regalan o qué coño hacen con las entradas. Pero tuviste cuánto... Pero a tope, a tope, ya a tope, ¿qué más quieres? A bien, ¿cómo me llamarán esos tipos? Bueno, pues, ¿cuántos había? Si todas las gradas eran europeizadas, o sea, eran peña de pues grandes, yo que sé, de multinacionales que corren en aquel país, yo no vine a un puñetero... Pero eso sí, las Lumis eran del país, ¿eh? Y en este mundo en crisis, yo lo que digo, o sea, la Fórmula 1 también nos gustó siempre porque te trasladó a otras maneras de vivir que no son la tuya, eso es lujo del... El glamour de Mónaco no lo tiene, claro, ahí es a donde quería llegar, que no es lo mismo, es un galacho de dinero y mira lo que puedo hacer con muchísimo dinero y sí, claro, junto aquí a todos los VIPs del mundo y los traigo en yate y los vamos a helicóptero y... Ya lo que sería la bomba sería que tuvieran un buen circuito, porque es increíble la del rey, increíble. Sí, no, la carrera desde luego no tiene muchísimo más que comentar, pienso que lo que hemos dicho. Recalcar desde luego, como siempre, pues eso, la gran actuación para mí de nuevo de Alonso, que bueno, aunque no es lo que yo espero, pero vamos, o sea, me refiero que no se le puede pedir más, o sea, no entiendo cómo Ferrari está desaprovechando este piloto. Hay una cuestión ahora acerca de Ferrari, Autosport publicaba esta semana que están pensando en hacer una prueba a Kubica en 2013. Kubica no tiene contrato para 2012 ni para 2013. Entonces Renault quieren contratarlo, pero después de ver cómo rinde el pista. Hacer una prueba a mitad de año cuando esté recuperado, ver si realmente vale y si realmente vale firmarlo para el resto de 2012 y 2013. Pero Kubica tiene otra oportunidad. Si Ferrari le hace una prueba realmente, podría probar, ver si está en forma y si está en forma fichar por Ferrari para 2013. Para 2013 hay dos pilotos libres, Kubica y Hamilton. Y en asiento Ferrari, si es que no se empecina. Ya, pero Hamilton en Ferrari mientras esté Alonso, yo no lo veo. Es una gran pena, pero no sería. Si no es ahora, no va a ser nunca, está claro. No. Yo los vería los dos con buenos ojos, cualquiera de la elección, pero vamos, me imagino que Hamilton será probable. Todas estas carantoñas, sí, pero. Mientras esté Alonso, Hamilton no. Todas estas carantoñas entre Hamilton y Alonso esta semana podrían abrirnos la puerta a la esperanza de que sepan algo y que yo es que claro, sí, hombre, quiero ser optimista. Si la esperanza es gratis, o sea, yo también me gustaría, pero me encantaría, vamos, pero hombre, Alonso con Kubica, tengo muchas dudas. Alonso, me imagino que con Kubica es que Alonso Kubica es muy fuerte. Sí, hombre, claro, Alonso, vamos, yo pienso que cualquier equipo Alonso, el que sea, es más fuerte que el equipo actual. Hombre, eso es partamos de esa base. Luego Kubica. Hombre, yo es que a mí me da mucho miedo Ferrari, porque estoy... Siempre ha sido lo mismo, o sea, las pruebas de Ferrari, sean en lo que sea, siempre nos han resultado mal y nos hemos dado... O sea, dejemos que pruebe con Renault. Y que sea lo que Dios quiera. Si vemos que está bien, pues entonces lo dejamos probar con nosotros y punto. Pero Renault no le va a dar una prueba si no firma. Bueno, pues que le den por culo a Kubica. Yo no me fío. No sé cómo está físicamente y es un piloto que... Esa es la cuestión, que claro. Realmente... ¿Hasta qué punto está 100% recuperado? Eso, unos test, lo ves. Psicológicamente, sobre todo, porque mira más. Sí, no, a todos los niveles. Pero no en los test de Ferrari, que es a lo que yo me refiero. Que haya test de Ferrari me parece muy bien, pero que haya test de Ferrari y de más gente, porque la solución es que siempre ha buscado Ferrari. La única posibilidad es que ficho con Ferrari y ficho con. Pues nada, yo desde luego no me la jugaría con él. Si estamos paseando a Vips en Fiorano con conductores de lujo, ¿por qué no hacerle pruebas a pilotos que nos puedan interesar? La pena es esa, que se va a desaprovechar la oportunidad de fichar a Hamilton y tener un equipo Hamilton a los Ferrari, que sería... No, hombre, yo... Sí, claro, hombre, eso sería, vamos, muchísimo. Pero me refiero que yo pienso que no es tanta cosa. O sea, es darle a Alonso lo primero, material. Sí, eso está claro. Lo primero, material, y después cualquier compañero que no sea más. Yo lo veo muy fácil, o sea, muy fácil. No, no cualquiera, yo creo que no cualquiera. Alguien que lo presione, o sea, alguien que lo presione verdaderamente. A mí no, me dice sí. Que me encantaría. Porque tiene que ser que, malo. Yo creo que los pueden llegar a niveles exacerbados ya. Ah, bueno, claro. De competitividad y de... Hombre, todo. El nivel de profesionalidad de Alonso, yo creo que no lo llegará a tener nadie. O sea, es el piloto, en ese sentido, al que veo siempre como más piloto. Vettel, desde luego, no le puedes discutir nada, está este año intratable, mérito propio, o sea, no es solo el coche, o sea, Vettel está... Pero Alonso siempre da como esa imagen de que es el más capaz de sacar hasta una batidora el máximo rendimiento. Es la duda que queda sobre y Ferrari tiene que aprovechar eso. Esa es la duda que queda sobre qué rendimiento. Pues ya, todos hablan del Toro Rosso de 2008, pero aquel Toro Rosso era un Red Bull. ¿Vale? Sí. No, vamos. Vettel tiene que escribir todavía, como todos, su propia historia en ese sentido. Pero el camino lo lleva de gran campeón. ¿Cómo que lo lleva? Joder, gran cabrón, premio... Es mi campeón del mundo, yo es que flipo con vosotros. Pero, no, pero si fuera tan fácil ganar. Tiene razón en una cosa, que Vettel necesita demostrar lo que es lo mismo que le está pasando a Hamilton en situaciones problemáticas, que no ha estado, ¿sabes? El año pasado... Pero es que hoy por hoy, es que es lo que estamos hablando, es que si las situaciones problemáticas hoy por hoy dentro de la Fórmula 1 no son tan fáciles de resolver como eran antaño. Pues mira Alonso, porque el F-150 es una auténtica mierda. Bueno, mira, pero ¿y qué está resolviendo? Está sacándole un rendimiento que no lo tiene. Ya, yeah, pero eso no es. Es que, joder, entonces nos apoyamos en el comentario que hizo también, por ejemplo, el mierdas este de... Bueno, es el de los guisantes, diciendo que, hostia, que no se puede decir que sea una mala temporada de Ferrari, porque resulta que ha hecho 10 podios. O sea, hombre, no me jodas. Es que, hostia, yo alucino, coño, hostia, no... Claro, es que luego puso la comparación con Mercedes. Pero es una autojustificación que no tiene ningún tipo de justificación. Es que vamos, en Ferrari somos demasiado buenos, o sea, no puedes tener a gente así. No, joder, la estructura y que yo os digo que ser ganador. Que Vettel no tiene que demostrar nada. O sea, yo lo pienso así. Vettel es bicampeón del mundo. Sí, mira, Alonso, joder, cuando tiene problemas, joder, sí, ¿qué hace? Sacarle rendimiento al coche, pero realmente no hace nada. Hamilton. Hostia, ha ganado sus carreras también. No hace nada, Alonso estuvo luchando por el título del año pasado. No hace nada. Un genio va a ganar con una patata, por muy genio que sea, no va a ganar el Mundial si tiene una patata. Eso, o sea, para ganar tienes que tener un buen coche. El segundo puesto del otro día, y no quita mérito de lo que hagas tú. El segundo puesto del otro día, ¿de dónde lo sacaste? Sí, joder, pero eso no es nada, me refiero al hecho del potencial tanto de Alonso como piloto y de Ferrari como escudería. Claro. Yo es a lo que me refiero. O sea, eso no, a mí no me justifica una temporada. Ni por parte de Alonso, ni por parte de Ferrari. Yo es lo que digo, no. No, vamos, te digo que no, pero vamos. Y de justificarla, justificaría la del piloto, nunca la del. Eso por supuesto. Estoy contigo en que es una cosechadora intergaláctica. Yo creo que no se puede echar las culpas al 50%, ¿no? Es la 50% de las culpas de que el F-150 no funcione es del piloto. No. En el caso de Massa, sí. Bueno, no, en el caso de Massa es casi el Massa, sí, pero Massa no justifica con el 95% es cuestión, es mala que suyo. O sea, no es ya ni del coche. Porque lo que está claro es que con su coche se puede estar como mínimo 3-4 posiciones por delante. Con lo cual, vamos, o sea, Massa sí que está haciendo, pues es un campeonato que si tuviera un coche ganador, terminaría, pues, en podio, en tercera posición, sí, o así haría, con un coche ganador. En fin. Indiscutible. La palabra demoledora por parte de equipo. Hablando ya, pasando ya del tema del Gran Premio de Abu Dhabi, que huele, un poco vamos a hablar de la actualidad, y lo más destacable es la rajada de Petrov contra el equipo Renault. Desaparecido. Petrov, no es que lo conozca mucho, pero vamos, lo poco que lo he visto y lo que hace en pista, Petrov. Yo creo que si los ingenieros de Renault estuviesen en la Rusia, la mafia rusa tendría algo que decir. Eso es. Yo creo que hasta cierto punto Petrov dice la verdad. Sí, sí. O sea, no, aquí no hay ninguna. Lo que pasa es que no se puede ser tan ingenuo. Claro, vamos a ver, lo que me molesta es que el tío va a un programa de televisión y dice: en mi contrato, es que es acojonante, dice: en mi contrato dice que no puedo hablar mal del equipo, pero empezó a alargarse. Bueno, pues, a ver, tendrá una multa, habrá visto monumentos y dice: bueno, esto me lo puedo pagar. Y tiene razón, el equipo Renault se estancó desde el principio de temporada. Los escapes, el sistema de escapes parece que les complicó más la temporada de lo que pensaban y produjo poco beneficio. Y tiene razón, el equipo no ha evolucionado, está estancado, lo ha adelantado. Sí. Y hasta si nos deslizamos por sí, pero sí. Las rajadas personales nunca han sido política inteligente en ningún deporte. A mí me molesta que luego salgan con corderillos pidiendo perdón. No, y aparte de un piloto que sí que tiene que demostrar, ¿no? Yo creo que es a lo mejor para consumo interno, a lo mejor para el mercado ruso y tal, porque si no, si no se entiende así, no sé. Hay que ganarse el derecho a estar cabreado. El derecho se lo gana con Petrobras. Pero patrocinar, patrocinar en Rusia, ¿lo qué? Estaría patrocinando vodka, porque vamos, o sea, lo que digo. Aunque a quien le tiene miedo es a la mala. Los coches hacen. No entiendo, vamos. ¿No viste la mano? A quien le tiene miedo es a la mano. Lo que está es cagado. Que vamos, toca la matriosca y vamos, lo no sé, no. Pilotos. Otra noticia que tenemos. La posible vuelta de Honda que se está rumorando estos dos últimos días. El mismo medio que fue el motor en Sport o algo así, alemán. El mismo medio que dio la noticia de que el alerón de Rubio había llegado a Ferrari y dice ahora que Honda podría volver a Fórmula 1 con McLaren. Sería una buena noticia. A mí me suena como un canto de un ángel. Y ya si le ponemos luego guión McLaren detrás para 2014, me suena de maravilla. Sí, no tiene maravilla. Hombre, claro, joder, ya ves tú. Pero no, desgraciadamente no deja de ser un rumor. Un rumor, normalmente, sí, a ver si lo confirmo. Hombre, les habrá quedado una espina bien gorda, clavada. Sí. Me imagino que querrán... Resarcir. Y sobre todo porque verán que a lo mejor pueden aprovechar algo ahí para temas de coches de calle suyos y un poco tema de recuperar tema de imagen, ahora que parece que ya están asentando los pies. Vale, creo que sería una noticia, todos decimos lo mismo, buenísima, joder, está claro. Para que el motorista del nivel grande que entre. Hombre, y de su potencial. Que sería la polla que entrase en Toyota y en Rubén. Sí. Bueno, en todo caso, ya una sola. Y sea un Pescanova para rematar la faena y punto. Si al final se lleva efecto el Pure y tal, pues estamos hablando ya de por lo menos de 6 motorizaciones distintas para 2014. Igual, en principio, a mí me suena bien. Sí, para una Fórmula 1 que está basada en la aerodinámica, a mí me suena extraordinario. ¿Quién sería tú? Porque vamos, los que están usando Cosworth están... Sí, no, estamos hablando en... Muy, muy teóricamente, la verdad. Sí, no, esto ya lo comentamos y ya decías, aparte que es que no es que haya tantos motoristas, desde luego, todo lo que viniera estaría bien recibido. No, hombre, todo lo que viniera, de acuerdo. No, pero, a cualquier precio. Pero Honda no es todo, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, ese es el tema. Efectivamente, tiene mucha tradición a la Fórmula 1 y muchas victorias. Sí. Otra noticia, el circuito de Austin, que parece ser que al final se va a ir al carajo, no se va a ir al carajo. El problema... Parece ser que hay un circuito, una empresa que tiene el contrato para la construcción del circuito y otra para organizar el Gran Premio, y no se ponen de acuerdo entre las dos. Con lo cual, ahora están hablando de retrasarlo hasta el 2013. Para colmo, les ha salido el competidor del circuito de New Jersey, y los políticos de allí dicen que Austin tenía exclusiva de Fórmula 1 en Estados Unidos. Cosa que me parece muy rara que Bernie firme. Pero bueno, parece ser que no vamos a quedar sin el circuito de Austin que prometía. Y nos vamos a tragar el de New Jersey. Que es a lo que vamos, otro Abu Dhabi, pero... Es lo que siempre quiso ver. Es que claro, eso va a ser así, o sea, ya no pienses de otra manera, o sea, eso está más preocupados están a los contribuyentes que soltaron la pasta. Bueno, en América son ricos. Yo lo que te digo es que es eso, o sea, es la Fórmula 1 a la que estamos, a la que vamos, o sea, y punto, y vende más hoy por hoy, pues es un circuito en New Jersey con esos planos de Manhattan allá. Y eso que rodaron ya en tierra. Debe ser impresionante. No fue donde rodaron las imágenes de sí, Coulthard. Sí, pero bueno, es que es eso que llevamos diciendo, o sea, se mueve por pasta y nada más, pasta, imagen y... Bueno, lo que está claro en todo caso, sea Austin, sea New Jersey, está claro que la Fórmula 1 tiene que volver a Estados Unidos. Ya, pero no sé si ya de entrada con dos grandes premios, pero... Yo me quedaría con Austin. Uno se... Hombre, claro, joder, yo quiero un circuito. Sí, pero fuera de Austin, yo no sé, parece que huele mal y con Bernie no se juega. Ya sabemos que rápidamente se rompe todo y listo, ¿no? Por puro. Ya, pero bueno, con Bernie no se juega siempre y cuando no se vea el dinero. El problema está en eso, en que entre ellos no se ponen de acuerdo, uno no quiere pasar los derechos del otro, el otro no quiere al uno, y punto. No, ahora, si Tito, Tito viese la pasta por medio y viese la seguridad, pues seguro que lo más probable es que se fuera para... Se embolsaría la pasta y luego ya vería lo que hace. Y luego ya vería lo que hace, claro, es que en un momento determinado este rectifica en el último momento y te deja tirado y punto. Es que es así. Es esto, es el negocio. Está claro que el circuito de Austin tenía muy buena pinta. Es una pena. Sí, sí. Y hombre, yo pienso que además es en una zona del país incluso con más tradición de motor, ¿eh? O sea, yo es que New Jersey a mí me suena, no sé... Sí, pero sí, Texas ahora... tiene más tradición de motor, pero más de NASCAR. Lo que tiene es la frontera, pero es la más... frontera mexicana muy cerca y... podría ser el gran premio de casa para los mexicanos. Sí. Pero ahora se buscan marcos altos paradas por todos lados. Oye, está bien, joder. José, si hablas, bueno. Pero es que ahora prima el fondo de plano en la Fórmula 1 a nivel de circuito. El fondo de plano, sí, sí, sí, es más importante plano, que haya detrás un motor de estrellas. Y eso es lo eso, que prima. Sí. El fondo de plano no quieren ver y carreras como la de... la de Corea. Y debe haber unas tetas, chaval, pero vamos, como ubres. Aquello debe ser, vamos, un mundo aparte. Un mundo aparte, Austin. Pero, joder, que es que yo prefiero eso, a lo que es New Jersey. Porque a mí New Jersey me suena, pues eso, otro Abu Dhabi más. Joder, vips por todos lados, fotografías incluso hasta de las estrellas de Hollywood, me imagino que harán ahí su aparición, no sé, o sea, un puto mercadeo. Y monos y nada de Carolina de Herrera para el equipo manga. Claro, ahí está. Woody Allen tocando el coladinete. Un puto mercadeo, joder, y eso no es Fórmula 1. Sí, porque nos olvidamos de lo de negro, por donde van los coches. Ese es el problema. Todo se queda en lo de fuera, porque lo de fuera está muy bien, pero si luego el circuito no da para, lo que tiene que dar. Pues... negro, yo los comentarios más elogiosos que he oído del circuito, del supuesto circuito de New Jersey, es que tiene una gran carta. La carta al mar. No sé, yo es que a mí New Jersey me es entrañable por una circunstancia, porque la es Bonjour. Sí, y no, y porque veo como un circuito en el oeste. No sé cómo decirte, ¿sabes? O sea, esa tierra árida, esa sequedad. Eso, ese... Sí, Austin. Yo me imagino ese repartidor. Austin. Claro, joder, ese circuito, ¿sabes? De esas caravanas con esos miles de barbacoas echando humo, ese... Claro, joder, no sé, es más... Es mucho más ambiente Fórmula 1 claro, que el del jet. Pero vamos, que es eso. Sí. ¿Por qué podemos comentar tonterías siempre? Porque es que... Así no se hará lo que quiera. Tito. Pobre de nosotros. Que si fuera... Claro. Sí, como siempre. Y punto, joder. Que no se acabe, por lo menos. En fin. Otra noticia destacada de esta semana ha sido las jornadas de jóvenes pilotos. Jóvenes entrecomillado, porque estaba Gary Paffett. Que evidentemente no son todos jóvenes, pero bueno. La mayoría sí. Y lo más destacado ha sido, igual que el año pasado dominase Ricardo, las series, este año ha sido Bernier, el francés, un piloto espectacular que yo espero ver en Fórmula 1 pronto, junto a Roberto Meri. Quiño, ¿qué te parece el Bernier? Estoy con vosotros, parece que no, pero siempre estoy. Si se estaba yendo al baño. Sí, bueno, al baño. Al baño no, a la pradera de la meada. Bueno, vamos a ver. La jornada de jóvenes pilotos. A mí me recuerda mucho, que es que me parece muy bien, pero me recuerda mucho a cualquier tipo de ley de educación, de la ESO y estas cosas, joder, o sea... Yo no estaba muy enterado del tema, pero vamos, antes en el previo que hemos hecho entre nosotros del programa, pues bueno, me he enterado incluso de que tú paras por ir allá a correr, con lo cual en un momento determinado, si yo junto unos miles de euros, ¿no? Voy para allá y me pego una vuelta. Hombre, te falta un pequeño detalle. Bueno, no, que sería la superlicencia, ¿no? Una licencia de automovilista. Bueno, pero la superlicencia. Sí, la superlicencia creo que no la tiene la mayoría de los que están allí. Vamos a ver, yo sí te veo en Abu Dhabi. Te veo a ti con ese aspecto de... Yo podría ser piloto local. Claro, yo es que más que piloto local... Podría ser piloto local. Yo te tomaría por algún albañil que estaría haciendo... No, hostia, tío, a mí dame un halcón, una túnica blanca de esas, tío, un buen anillo y vamos, mi jaima y punto. No, hombre, vamos a ver. Todo esto de intentar buscar nuevos talentos o promocionar pilotos o tal, Está siempre bien, joder. Sí, sí, o sea, si fuese así, pero en muchos casos es un negocio. Es que es, bueno, pero a lo mejor también es una manera de financiarlo. Yo ahí no lo veo mal. O sea, a mí todo esto lo que sean. A mí lo que me fastidia es lo que hablábamos antes en la Fórmula 1. A mí que luego en las categorías inferiores se utilice cierto mercadeo. Tampoco a mí, no me importa demasiado, joder, o sea, sé en el mundo que vivimos y sé cómo se mueve esto, y ya está. Para mí me parece patético que esto se haya convertido en un mercadeo para conseguir dinero. Pero es que eso lo que hace es poner al descubierto cuál es el problema, que es el problema de financiación de los equipos, y entonces tiene que acudir a este tipo de cosas para llegar. A lo mejor, pues depende, pues la construcción de dos o tres alerones, es la pasta que sacan ahí... Si pagas el catering del fin de semana. Sí, no lo sé, no sé, pero es, bueno. Es triste, esto es lo que pone al descubierto. Sí, es triste, pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que no se debe de perder. Que antes tú comentabas que creo que es el segundo año, ¿no? Que se hace. Sí. Bueno, pues joder, no está mal, o sea. Pero lo que tiene que haber es mucho más entrenamientos. Esto, yo creo que el cambio tiene que venir por aquí. O sea, no puede ser que los pilotos reserva de los equipos no hayan recorrido ni 200 kilómetros en las pruebas de febrero, a lo mejor. Y tienen un problema y tienen que entrar a correr y, yo creo, claro, que y luego pasa lo que pasa con Fisichella, sí, con Ferrari. Yo o creo que a los equipos deberían permitir llevar un tercer chasis para los viernes y dedicar los viernes a este tipo de cosas en todas las carreras. Y menos que un adherente, más trabajo. El futuro pasa por ahí, sí, obviamente. Ya, pero no... ¿Sí? Está, es que eso, o sea, y si tú tienes más kilómetros de prueba... Vivís en la ignorancia. Desde luego. Vivís en la ignorancia. No, en la esperanza. Nah, en la ignorancia. Vamos bien, a lo que va. Y bien organizado. Vamos en lo que vamos, no estamos en lo que estamos. La cantera tiene que jugar y divertirse. Es lo que tiene que hacer. Ya. Lo malo es que es eso. O sea, es que la cantera hoy por hoy es siniestro. Si estamos hablando de gente de ya, no sé, eso, que tiene que andar jugando al mercadeo para poder sentarse en monoplaza. Vamos mal. Vamos mal, porque no se prima el talento. Esto siempre ha sido así, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo. No, más exagerado. Pero bueno, lo que pasa es que ahora es bastante más. Es claro, por eso digo, la verdad es bastante más. Ya, pues por eso, más kilómetros de pruebas y así ya estarán los mejores. Y a lo mejor ya no hará falta que se acuda. Claro, pero eso es que es cambiar. Este eventos. Cambiar, pero es lo que estamos hablando siempre, joder, dar cambios en la normativa. Tiene yo, que haber yo cambios. Lo que espero de esto es que me remiten así, pero que es lo único que espero que salga de estas pruebas. Sí, pero ¿cuáles son los asientos que se están variando en Toro Rosso? Toro Rosso que... ¿Cuál es? ¿Cuál de ellos? Está Ricardo. ¿Cuál de ellos? Yo quitaría, lo siento, pero yo quitaría a Wemi. A Suárez pondría a Ricardo y a Luis. Hay gente que dice que Carlos Suárez... fuerte. Sí, hay gente que dice que Carlos Suárez necesita más rodaje, pero yo creo que están más o menos a la misma altura los dos, Wemi y a Suárez, y la altura es... La altura de masa, un huevo, como mucho. O sea, ese es un bien, creo. No, ahora desde luego que más etapas muy rápido y la de ellos dos, bueno, por muy jóvenes que sean, la verdad. Sí, no están puede estar hasta el punto de terminarse no, tranquilamente y no pasa nada. O sea, si uno fuese un genio. Sí, se destacaría de dos. Sí, ya lo había destacado, obviamente. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Que es una putada. Desde luego, es lo que dice Bujo, es una jugada muy fuerte. Hay los dos asientos de golpe. Sí. Hay otra posibilidad, que es que los dos sean unos genios. Que no sean la reostia, pero vamos. No creo. Sí, bueno, esto lo que pone en todo caso de relieve es el marronazo que tienen ahí con el tema de pilotos de Red Bull, que los someten a una presión escandalosa. Sí. O sea, tienes ahora mismo a cuatro pilotos bajo una presión escandalosa. No puede ser. O sea, yo creo que es demasiada presión, pero bueno. No, me imagino que nunca hubo tanta presión para acceder a un volante en la Fórmula 1. Y bueno, se hacen competir un volante con proyección, además, porque entrar en Toro Rosso significa ya mirar hacia Red Bull. Uh-huh. O sea, es un volante con proyección. Sí. Sobre todo en la Red Bull actual. Está claro que es mucha proyección. En fin, ¿queréis decir algo más? Porque ya está todo el pescado vendido. ¿Alguna reflexión acerca de la carrera, de lo que hemos hablado antes del cierre y la reflexión por parte de Pini? Pues no mucho más que decir, que me imagino que el último gran premio de este año será una repetición más o menos de las carreras y que, como digo siempre, que Dios nos coja confesados para el año de viaje. Lo único bueno yo creo que es que llegamos a un circuito de verdad y entonces podremos a lo mejor con suerte ver un poquito más volver a ver al padre de Massa, que creo que desde que salió del psiquiátrico ha recuperado bastante. Tino, tu reflexión. Bueno, Tengo preparada una pequeña reflexión que me ha sucedido este fin de semana viendo la carrera. Una de jeques, reyes y taxistas. Cuando me cambiaron el halcón por un Bugatti Veyron. Cuando el pura sangre por una pandilla de chupasangres. Cuando se cambió la parrilla por una de taxis en línea, que llevan pintados millones y a reyes discapacitados. Solo han de pedir al Tito Berni por su boca. Aunque no haya pagado, lléveme joven y por el centro del poblado. Muy bien, así hemos rematado espectacularmente el programa de hoy. Nos vemos después de Brasil. Pasadlo bien.